Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, estamos muy bien aquí, atravesando todo lo que nos toca. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué significa Diego Armando Maradona para Juan Carlos Junio? Como a casi todos los argentinos. Para mí Diego es un símbolo de la pasión del fútbol, es un símbolo de la maravilla como juego, es un símbolo del hombre famoso, pero que contiene una enorme rebeldía que proviene desde su propia clase social, a la que nunca renunció a pesar de haber tenido mucha plata. Así que, bueno, que siempre sostuvo la identidad nuestra como país, nuestra bandera, las Malvinas, los movimientos populares. Pero además de todos sus atributos, yo diría culturales, políticos, y reitero la palabra rebeldía, fue un futbolista absolutamente genial, fuera de serie. Yo lo vi desde pibito, desde que apareció. Tengo un amigo que un buen día somos tres amigos que seguimos siendo amigos, y vino un día porque es hincha del Bicho. Y dijo, che, hay un pibe que la rompe en Argentina, Junior. Bueno, así que, en fin, yo lo sigo como medio mundo de mi edad desde aquel entonces. Tengo una gran admiración. Todo lo suyo me conmueve francamente en mis fibras más íntimas. Transmití eso a mis hijos y a mis nietos. Tengo la foto de Diego en la puerta de mi casa. En fin, tuve oportunidad alguna vez de cruzarme con él, precisamente por la relación que tenía con Heller, y entonces claro, Teníamos indirectamente, tuve algunos cruces con él, así que bueno, lo pude conocer un cachito. Bueno, así que todo eso y mucho más. Hay algo muy importante en lo que destacás, que es que nunca renunció a esa rebeldía, digamos, ¿no? Siempre estuvo enfrentado con el poder, no solamente en los momentos donde él podría haber elegido otro camino. Vos decías, tenía mucha plata, también supo tener poder en algún punto, ¿no? Una concepción un poco más amplia, si vos querés. Pero sobre todo, no dejó de ser rebelde ante el poder en sus momentos de mayor debilidad. Cuando podría perfectamente, para tratar de zafar de alguna de sus debilidades, insisto, todas las que él reconoció a lo largo de su historia, y sin embargo no lo hizo, ¿no? El tipo se plantó también en su peor momento. Sí, porque estaba, yo diría, en su naturaleza cultural ideológica. Estaba en su naturaleza. Claro. El escorpión, porque tenía plata, no tenía plata, estaba en el auge universal, estaba caído, estaba drogado, estaba lo que sea, y en su naturaleza estaba la rebeldía contra los poderosos, ¿no? Desde cuando va al Vaticano al Papa, a los millonarios, a los autoritarios, defendía a las madres, a las abuelas, en fin, tenía ese rasgo que estaba, yo por eso digo, se me ocurre, desde su naturaleza de clase, ¿no? Desde algo que le venía desde los principios de su vida, ¿no? Creo que debe haber influido también su familia, el lugar de nacimiento, Villafiorito, toda esa cosa del pobrerío, que él siempre tuvo una afinidad con esos sectores, más allá de que convivía con príncipes y multimillonarios. Sí, de todas maneras, ese origen tampoco te garantiza esa rebeldía, digamos, ¿no? Hay enorme cantidad de casos en los que efectivamente eso no es así. No, por eso lo destaco en él. Es como vos decís, hay gente de Puerto Apache, de Fuerte Apache, que están en los partidos de la oligarquía y que hacen negocios con la oligarquía. O sea que actúan contra su clase originaria. En el caso de Diego, justamente, es coherente con su origen de clase. Claro, total. Bueno, queríamos saber que intuíamos que ibas por ahí, pero no sé si hablamos muchas veces tanto de, de Maradona en estas columnas, en este cafecito. Bueno, Juan Carlos, déjame preguntarte por uno de los temas de estas horas. Tiene que ver con la designación de Carlos Presti como ministro de Defensa, siendo jefe del ejército. Escuchamos la voz de Agustín Rossi, muy crítico. Agustín Rossi dijo, politiza a las Fuerzas Armadas y militariza a la política o a la institución ministerio. César Milani, ex jefe del ejército, también en esta radio, dijo que de alguna manera corresponde, que son los que más saben, digamos, ¿no? Los jefes del ejército, que de ninguna manera le parece equivocado o que afecte a la democracia argentina. Tiene otros reparos respecto de Presti y, por supuesto, sobre si tiene que retirarse o no para ocupar el cargo. Y hace un rato nada más habló Carlos Presti, porque participó en una actividad en Casa Rosada, y dijo que va a seguir con jerarquía militar, que es una situación distinta, pero que no va a pasar a retiro, y lo decía de esta manera. Es la costumbre de que el presidente reciba a sus generales, almirantes, brigadieres en el salón. Teniente, ¿cómo se prepara para el nuevo cargo, no ministro de Defensa, a partir del 10 de diciembre? Estoy preparado ya, así que estoy ahora articulando y pensando cuáles van a ser las mejores opciones para presentarle al presidente. Una vez que me las apruebe, las daré con él. ¿Va a haber un paso a retiro? Voy a cumplir lo que determina la ley para el personal militar desde ya, que va a ser todo, que voy a seguir con jerarquía militar en una situación distinta. ¿Como ministro? Como ministro, pero está contemplado, contemplado legalmente qué es lo que corresponde a este tipo de situaciones. Bueno, allí estaba la palabra de Carlos Presti, un nombre y una voz a la que vamos a tener que acostumbrarnos en la Argentina en esa función. Juan Carlos, ¿qué mirada tenés sobre el tema? Bueno, yo creo que es un retroceso gravísimo, porque lo primero que nosotros tenemos que privilegiar como ciudadanía es el sistema democrático argentino. Y el sistema democrático argentino, que nos costó atravesar la dictadura y 30.000 desaparecidos para ir a la última dictadura, ¿no? Porque hubo otras, ¿no es cierto?, desde el 30. El sistema democrático argentino tuvo que atravesar precisamente toda la dictadura e incorporar las políticas de derechos humanos y juzgar a los militares, que fueron los genocidas de una generación y que conculcaron la democracia. O sea, que la democracia en la Argentina tiene un marco histórico determinado. O sea, que este nombramiento, este acontecimiento puntual, no se lo puede sacar de un contexto histórico de la Argentina. Por eso lo que dice alguien de que es el que más sabe profesionalmente, ese creo que es un análisis pobre, unilateral. Lo que importa, lo determinante, lo dominante en las decisiones, es en este caso que renunciamos a que haya un civil que conduzca políticamente a las Fuerzas Armadas. Para mí, eso es lo determinante. Segundo, es un tipo proviene de una familia acusada de genocidio, el padre. O sea que proviene de la familia de los genocidas. No es una cuestión, digamos, sanguínea, sino que es una cuestión cultural, ideológica, de pertenencia política. Y por último, esto que Azuque tiene, que conserva el grado, qué sé yo, tiene toda una carga políticamente simbólico. Precisamente lo que quieren es que asuma el ministro de Defensa con el uniforme militar. Eso es lo que quieren. Para que simbólicamente quede claro que vuelven los uniformados a dirigir la política de defensa. Creo que por eso lo hacen. También es cierto que se politiza, lo que decía Agustín Rossi, ¿no? Se politiza la Fuerza Armada, porque el jefe del ejército va a ser alguien que va a tener una idea política, que es la idea de Javier Milei, digamos, que es, insisto, no es que los militares no tengan ni el derecho ni de hecho una mirada política sobre lo que los rodea. Por supuesto que la tienen, pero en el momento en que se lo ubica como ministro de defensa, me da la sensación que ahí podría perfectamente aparecer una suerte de intento de partido militar, ¿no? Claro, creo interpretar lo que dice Agustín. Las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas al poder civil de la democracia. Por eso es determinante que haya un civil que la democracia y el sistema político, en este caso un gobierno, nombre al frente del Ministerio de Defensa, y no tiene que haber un militar, porque viene eso que vos acabás de explicar, que de alguna manera lo dijo el Chivo. Así que también tenemos ese riesgo de que las Fuerzas Armadas vuelvan a una situación de debate interno, de politización, y eso los puede ir llevando a una situación de poder, de poder, porque eso, que haya debate, alguien me podría decir qué problema hay que haya debate. No, eso los va llevando a una situación de despliegue de distintos poderes y no de subordinación al poder político. A ver, Juan Carlos, para pensar juntos, por lo menos mi última pregunta, me parece que se han dado sobradas muestras de que la Argentina tiene un consenso democrático respecto de ciertas cuestiones vinculadas a nuestro pasado reciente. Después habrá que ver, ¿no? En definitiva, qué valoración hacemos de la democracia hasta aquí y cómo ha funcionado y cuáles han sido sus limitaciones. Sí. Pero hay un consenso grande. Se vio en la movilización del 2x1, me parece que quedó bastante claro. Quizá el riesgo no sea tanto, pregunta, no sea tanto de volver hacia atrás, sino que esto obtura o traba o le mete ruido a un proceso que se venía dando, que es una suerte de reconfiguración de lo que las Fuerzas Armadas significan para una democracia que ya no tiene riesgo de golpe de Estado. Este movimiento tan brusco, tan fuera de ese proceso, o si vos querés, salteándose en muchas etapas, si es que en algún momento del futuro esto podía llegar a reconsiderarse de otra manera, ¿se ve de alguna manera obturado o no? Quizá ese, estoy pensando en voz alta, quizá ese sea el mayor daño que le está haciendo Milei con esta decisión. Madres en plena dictadura ha hecho un proceso muy positivo de incorporación de conciencia democrática, de incorporación de la idea de memoria, verdad y justicia, de incorporación de la idea de que deben ser juzgados los crímenes de lesa humanidad, que inclusive trasciende a las identidades político-partidarias. Claro. Por eso creo que esta jugada reaccionaria de un gobierno de ultraderecha, no olvidemos que ya tenemos una vicepresidenta que reivindica la dictadura, ojo, por más que esté peleada con Milei y qué sé yo, es la vicepresidenta, yo creo que vamos a tener un 24 de marzo que va a ser quizá el más grande de todos. O sea, yo creo que hay una gran reserva en la sociedad argentina que se ha, yo diría, sedimentado el tema de derechos humanos, el tema de la justicia y el repudio al genocidio de los militares, de la dictadura, no de los militares solamente, de la dictadura cívico-militar. Así que esa, yo sí diría, es la otra cara, que es lo que venimos diciendo todo el tiempo alrededor de muchas cosas. Se olvida cuando hacen los análisis políticos de mesas de arena, se olvidan del factor pueblo, que algunos, cuando nosotros lo colocamos en el centro del análisis político, nos ubican como una suerte de utópico que no vemos la realidad. Es muy por el contrario. Vemos la realidad incorporando al sujeto pueblo siempre como un determinante de la disputa política. Juan Carlos, gracias como siempre. Abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio.